Proseguimos con más citas que llegan este fin de semana. En este caso concreto, la que vamos a comentar a continuación, llega hoy mismo, esta tarde-noche. Nos vamos a marchar hasta la barriada de Antonio Vega para hablar con la presidenta de su asociación de vecinos, María Gil, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. María, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues... No fue mala. María, que precisamente hablábamos con ella, por ejemplo, ayer, con respecto al Belén viviente. Después, si te parece, damos algún apunte al respecto. Pero bueno, lo que queríamos destacar hoy es la Zambomba, que vuestra asociación de vecinos organiza esta tarde, ¿verdad? Pues sí, porque, hombre, nos gusta que los vecinos nos divirtamos y toda la persona que pueda ir, no solamente los vecinos, sino el que quiera ir, pues allí está invitado. Pero vamos, que nos gusta hacer actividades en nuestra asociación, porque para divertirnos y pasárnoslo bien, los mismos niños que mayores. La verdad es que además es un bueno, aprovechar unas fiestas como las navideñas, muy entrañables, pues, también un poco para reunir a los vecinos, ¿no? Claro, y cantamos villancicos y hacemos de todo. Pues lo cierto al es que... Al final hacemos, hasta hacemos algunas veces, bueno, unos solicitos los asamos, todo el que quiera llevarlo, y también es una alegría comer. Ahora sí te parece, vamos a entrar de lleno, ¿no?, con lo que habéis previsto. Decía que, además, las zambombas son bastante típicas en los colectivos vecinales. No sé, recuerdo, por ejemplo, de Cotumulera, la Real Sacrificio la pasada semana, la Real Andalucía también suele hacerla, etcétera, ¿no? Sí. Solo son ejemplos, de luego seguro que en más sitios. Y en concreto, sí, esta noche, allí en Antonio Vega, ¿qué tenéis previsto? Porque vais, por supuesto, a encender la candela oportuna. Mira, para que estéis calentitos allí. Lo que nos pone un redondelito para hacer la candela, porque redondé, como la plaza es amplia, pues la gente se pone por alrededor y se calientan mejor, porque aquello, hombre, está en harto, y con la candelita en el suelo es mejor que con los cacharros, que se agradece todo, pero con eso es mejor, y este año, si Dios quiere, pues nos lo van a poner, que se lo agradecemos muchísimo al ayuntamiento. Además, y nuestras luces, y vamos a hacer unas tortitas, chocolate y un supito, y a pasárnoslo bien. Y como decías, y a incluso todo lo que podamos cantar, incluso si queremos bailar. Me comentabas, todo, ¿no?, lo que podemos hacer. Me comentabas que en principio contabais con alguna actuación prevista, pero no sabes seguro si van a poder estar o no. De todas formas, sí, es que me lo comentaron, pero tenían previsto las criaturas ya de ir a otro sitio. Y si no pueden ir, pues a lo mejor me dijo que podían venir, porque claro, cada uno, esto es como para hacerlo ya en el verano, para prevenirlo, porque hombre, lo que pasa es que, claro, las criaturas somos muchas asociaciones, y además van hasta Grazalema y van a pueblos por ahí. Es que lo hacen estupendamente. La semana pasada estuvieron en el Garroa, pues, el coro este. Es verdad que me olvidé anteriormente, en el Algarrobal la semana pasada también hubo esa zambomba. Por la mañana, sí. Que duró, sí, durante un buen número de horas y también con grandísima, sí, participación. Que ya... Pero la verdad que también lo hicieron muy bien, muy bien. Decíamos, por tanto, María, decíamos... Divertirse, pues hay que hacerlo. Que te decía, tortitas, chocolate, algún chupito también, un caerá, chupito, nos decía... Y además, incluso comentabas que los propios vecinos se suelen llevar un poco de chorizo para asar allí a la candela, ¿no? Ah, sí. Ya después, ya cuando se va, bueno, a la hora que sea, cuando ya no coman, ya que hemos terminado un poquito las tortas y demás, o cuando ellos se la apetezca. Pues mira, porque el chorizo asado es que está buenísimo. Está bueno, bueno. Un evento que la Zambomba solía hacer, ¿no? Por lo menos los últimos años lo había organizado, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, Halloween, Zambomba, la fiesta del agua, la fiesta flamenca. Este año vino la agrupación Luego la danza del vientre también la hemos tenido y hemos hecho muchas cosas y todo el verano, desde que termina el colegio hasta septiembre, actividades para los niños y que se le hacen en el salón y fuera. Todo el mes se lo tenemos de actividades para ellos y juegos y cosas. Y luego nosotros, nuestra fiesta de mayo, también. El año pasado no pudimos hacer la jamonada por la lluvia, porque no iba a ser como tenía que ser. Y entonces, pues, lo sentimos muchísimo de no poderlo hacer, pero no pudimos. Esta vez sí que, digo, por ejemplo, para el día de hoy, la zambomba sí que va a respetar el tiempo, al menos. Hoy, sí. Sí, porque la pasada semana hubiera sido casi imposible. Hoy, claro que no, la semana pasada no. Por eso lo dejamos. Hombre, también la semana pasada se podía haber hecho el portaviviente, pero bueno, mañana, si Dios quiere, también lo vamos a tener bueno. Que yo mañana también hago tortitas y chocolate con mis compañeras del portá. Es lo que te iba a decir, ¿no? Ayer hablamos durante un buen número de minutos del Belén viviente en profundidad, pero bueno, pues sí. Simplemente por recordarlo, mañana, después de que se aplazase, ¿no?, el pasado fin de semana, mañana sábado, sí. Belén viviente, y entre los colaboradores, por ejemplo, estáis vosotros, desde la barriada de Antonio Vega, que participáis cada año, ¿verdad? Sí, yo participo. Yo con unas compañeras mías del zoo. Pues intentáis montar allí vuestro puesto de tortita, ¿verdad? Sí, de tortitas con chocolate. Y el año pasado se vendieron muchísimas de momento. Sí, la verdad es que es uno de los puestos además con más éxito. Hombre, y que nosotros le echamos, las hacemos con mucha ilusión y mucho cariño y mucho de todo para que nos salga bien, para que esté buena. Y en particular que a las personas les sepa bien. Y además que ponemos toda la ilusión del mundo. Que te decía que además apetece, ¿no? En esta fecha, con el frío y a esa hora, la verdad es que vienen perfectamente. Hombre, y no las vendemos muy caras, una cosa normal para poder recaudar. Que para eso lo hacemos, pues, para recaudar dinero para todas las personas que los que viven. Porque ¿qué vamos a hacer? Si es que la vida es como es y ya está. María, ayer ya decimos que comentábamos, ¿no?, los datos sobre los distintos puestos y demás, pero ya que estamos hablando del tema, ¿cómo se vive para una persona que participa en el Belén viviente, que es más de un centenar de las personas que van a participar un año más, cómo se vive a lo largo de todo el día? Me imagino que ya desde por la mañana, pues ya con todos los preparativos, ¿no? Digo, por la mañana nos podemos hacer, bueno, se podemos ayudar yo esta tarde desde luego no puedo ir porque tengo lo mío, pero por la mañana ya se empieza ahí a poner a llevar las cosas a su sitio y luego hacemos la masa y ya luego, pues a partir de las 5 ya nos ponemos en nuestro puesto y a las 6 cuando se empieza, pues ya empezamos a hacer las tortitas y el chocolate a las 6 pues prácticamente lo tenemos eso ya para que se quede. El que lo pida que lo tenga. ¿Mucha cantidad, María, este año? Pues nos vamos a lo mejor hacemos, es que mi compañera fue por eso y dice, a ver lo que vamos a, pero vamos, que casi todos los años hacemos un montón de litros. De 25, 30 y si vamos haciendo. Si va faltando, pues lo vamos añadiendo y lo vamos haciendo también, hombre, porque no se sabe en un principio si se puede vender todo. Por el año pasado nos sobró un poquito, porque, pero las tortas no, las tortas las vendimos en un perquete, rápido. Como comenté yo ayer, que iban gente con vinito y se comían su torta, pues... No vea. Nunca había una torta de masa. Le hacemos un paquetito con tres o cuatro Y hombre, eso es como si fuera una poquita cena, una poquita merienda. Para aliviar el estómago. Pues todo ello en torno al Belén viviente, que queríamos hacer esa referencia. Allí ya informamos, ya decimos, de todos los detalles sobre los 32 puestos que en esta oportunidad, entre puestos y escena, que va a haber más de un centenar de personas que van a participar. Y afortunadamente el tiempo que va a acompañar, al igual que en el día de hoy, con esa zambomba, que es la protagonista de esta conversación que queríamos mantener con la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Barriada, Antonio Vega. María, solo insistir en que pueda acudir a aquella persona que quiera, ¿verdad?, esta noche allí a la Barriada, claro, que no es solo para socios, imagino, ¿no? Pues sí. Hombre, nosotros, porque hay muchos vecinos que las criaturas no pueden bajar, porque, hombre, ahora con el frío, ya con la lluvia no tanto, y que, pues, hacemos cosas, hombre, no voy a decir solamente para el barrio, porque la persona que quiera ir, pues, no le vamos a decir que no. La que quiera divertirse, pues que vaya. Sí. Que nuestros vecinos son muy apañados y colaboran también algunos. Y son grandes anfitriones, pues, para recibir a todo el que vaya, claro que sí. Pues sí, hombre, porque si vas de gano vamos a decirle que no, y sobre todo a la altura que lleguen y allí lo fresquito que estamos en la plaza. Pues será a partir de... A partir de la 8, más o menos. Cosa así. Porque tú sabes, a las 6 y pico ya es que es de noche. Y ya hay que encender cuando te pongas allí a hacer las cosas la candela para quitarnos el frío. Y lo vamos a hacer prontito, sobre esa hora queremos, y para que ya sea como una cena. Merienda-cena. Se aprovecha además la tarde-noche en la plaza, repetimos, de la Barriada Antonio Vega. Ahí es donde pues va a tener el epicentro la zambomba que ha organizado la Barriada Antonio Vega en el día de hoy. Pues María, nos vamos a quedar aquí. No sé si hay algo más que apuntar. Pues nada, hijo, que agradecerle a todo el mundo que la colaboración, que no, hombre, que hay muchos vecinos que nos ayudan también, porque en el momento que sea, pues nosotros somos unas cuantas, pero también colaboran, porque son muy buena gente. Y le damos las gracias al ayuntamiento por lo que nos colabora también. Pues con eso... Con el redondelito, con todas las cosas. Y lo invitamos, que yo ya le puse que lo invitaba. Y a todos mis compañeros de asociaciones que me oigan y no se lo haya podido decir, pues están invitados. Y ustedes particularmente también. Pues muchas gracias, María. Están todos invitados. Pues con esos agradecimientos y con esas invitaciones nos vamos a quedar por parte de María Gil, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Antonio Vega. Recuerden que esta noche a partir de las 8, zambomba también allí en este colectivo vecinal. María, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes, que si no fuera por ustedes no informábamos tanto. Lo dicho, gracias, buenas tardes. A feliz fiesta.